Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando. Esto es tu podcast futbolero, Los Eternos Rivales. Teníamos un tiempito fuera del aire, pero bueno, ya hoy tocaba porque hoy es día de alirón. Mi nombre es Ángel Gómez, estoy en la ciudad de Caracas y le doy la bienvenida a José Miguel Villar, que está allá en Zaragoza y está feliz como una perdiz. Felicitaciones, partner, bienvenido. Muchas gracias, Ángel, especialmente viniendo de ti, muy contento efectivamente con el resultado del día de hoy y pues listo para hablar un ratito acerca de lo que ha sido esta liga y lo que significa para todos los equipos. Sí, bueno, nada, congratulations. La verdad que el Madrid ha sido una apisonadora después del parón. Ha estado intratable. Nada que reprocharle. Yo me imagino que tú, al igual que el partido anterior, en este partido terminaste sufriendo, partner. Sí, efectivamente. En esencia, los últimos 5 minutos no tanto, pero los 10 minutos antes de los 90 reglamentarios fueron de bastante presión por parte del Villarreal. Se hicieron de la pelota y provocaron mucho peligro. Hubo en particular una jugada en donde hubo 3 remates seguidos frente a la puerta de Courtois. Dos de ellos los logró controlar y otro lo tiró el delantero del Villarreal afuera. Fue la ocasión en que mayor peligro se vio después del gol que habían conseguido, un gol de muy buena factura del Villarreal. Vaya, el Villarreal no hay nada más sino que ver dónde está en la tabla. Terminó o ha terminado o va a terminar prácticamente en puestos de Europa y ha sido un contendiente duro para todos los equipos a los que se ha enfrentado. No es un rival menor y al Madrid, especialmente en los últimos 15 minutos del segundo tiempo, le costó muchísimo trabajo dominarlo. Pero del resto, creo que fue un partido en donde tácticamente y desde el punto de vista de ejecución de esa táctica, el Madrid fue superior al Villarreal. El penal, nárramelo ahí, porque yo no estaba viendo el partido, estaba viendo el del Barça. Mira, para serte muy franco, yo tuve dudas de que hubiera sido efectivamente sancionable. Efectivamente, Ramos recupera una mitad de cancha y se va con él como una tromba hasta el pico del área, hasta el borde del área. Con él empieza a entrar en ella, adelanta el balón y cuando trata de penetrar en el área se le interponen dos jugadores del Villarreal. Y no lo dejan entrar, simplemente lo obstruyen y pierde el control del balón. Y eso el árbitro lo interpreta como penalti y lo sanciona. Revisión de VAR por medio, por cierto. Entonces, Bueno, traducción entonces, traducción libre de mi autoría, otro penal regaló ajá. al Madrid. Yo no dije que regalado. Aquí nadie regala nada, ¿no? Pero Bueno, sí es un penal que en alguna. Mira, yo lo voy a comparar con el penal. de cualquier Yo lo voy manera, con el resultado del Camp Nou, igualito era Lirón, así que a. Y, no hay. igualito el alirón. Yo, de todos modos, Ángel, hemos visto jugadas como esa o parecidas así en las áreas de todos los equipos de la liga, en los cuales uno podría llevar a caramba. ¿Fue penal esto realmente? Yo creo que hay mucho territorio todavía por cubrir con respecto al VAR, si es que se va a quedar. Y mucho que perfeccionar. Yo ahí sí estoy de acuerdo que ha habido muchas, no solo a favor o en contra del Madrid, pero muchas jugadas en las cuales yo diría, caramba, eso no pareció penal, aún revisado con el VAR. Pero también tengo que pensar de que la gente que está viendo en la sala del VAR, pues no son niños de pecho, son árbitros colegiados con mucha experiencia. Si dicen que es penalti, si ratifican la sesión, ¿cómo se llama? La decisión del colegiado en pista, en cancha, o si la cambian, yo por lo menos quiero pensar que lo hacen en el mejor ejercicio de su oficio, pues de ser árbitro. Quiero pensar en eso. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a José Luis, que no está hoy con nosotros, pero yo sé que si él estuviera, estaría claramente hablando de otro robo más, un Claro. penal regalado más. Saludos, José Luis, pero bueno, robo o no robo, penal o no penal, igualito no merecíamos esta liga, igual el resultado del Camp Nou es vergonzoso, como es vergonzoso el desempeño del equipo culé después del parón. Y eso es todo, Yo iba hinchando, perdóname que te interrumpa, yo iba hinchando por los Osasuna, evidentemente, pero perder 1-2 en casa frente a un rival con 10 jugadores, excúsame, ¿no? Sí, vergonzoso totalmente. Vergonzoso lo de Piqué, dejándose sacar una amarilla sabiendo que estaba percibido, que no puede jugar el último partido, y no fue por ninguna falta, sino fue por estar... como le gusta a él estar conversando además con el árbitro. Entonces, quién sabe qué le dijo. Y bueno, amarilla para Piqué, que se pierde el último partido. Amarilla para Rakitic, que se pierde el último partido. Y para mí fue la despedida de Rakitic en Liga. Seguramente lo veremos en Champions, pero yo creo que el croata ya no estará el año que viene. ¿Por qué dices eso? ¿Lo ves tan fuera de forma? No, lo veo fuera. Realmente yo veo una renovación. No hay de otra. Hay que sacar alguna de las vacas sagradas y Rakitic es una de ellas. Y bueno, todavía Rakitic tiene mercado en el fútbol europeo. Yo creo que Rakitic en Italia o Rakitic en la Premier tiene un buen valor de mercado. Así que yo lo veo fuera. Y yo prefiero que sea así, porque yo prefiero que se vaya bajando la edad promedio. En estos días hubo un partido donde la media era en Busquets, Rakitic y Vidal, y la media de edad estaba como en los 32 y tantos años. Entonces, no, así no se puede competir. Así no se puede competir. Sobre todo teniendo, digamos, jugadores de la cantera que vienen pisando fuerte y que tú tienes que darle oportunidad. ¿Qué iría a pasar con Quique Setién? Es una incógnita. Falta ver qué pasa en la Champions. Yo me temo mucho. Te voy a tomar prestada una frase, partner. Yo no me fío del Nápoles. Yo no me fío del Nápoles. Ahorita me voy a poner como Jordi Caganer. Pues entonces, yo no me fío del Nápoles. Yo creo que Gattuso tiene que estar tomando mucha nota. Y el Nápoles va a venir a por todo. El Nápoles no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Así que, por más que el partido de ida, fue un buen resultado para nosotros, pero yo no me fío para nada. Y en Champions, pues cualquier cosa puede pasar, porque como tú sabes, los cuartos y la semifinal son a partido único. Sí. Entonces, son a partido único y en esa circunstancia, para nosotros y para cualquier otro de los equipos, puede pasar muchísimas cosas. A mí no me extrañaría, pero para nada, que llegara un caballo negro y se titular este año en Champions, porque es que están todas las fichas puestas en el tablero para que eso pueda suceder. Todavía no saben a qué equipo se van a enfrentar en la siguiente ronda, ¿cierto? No, porque puede ser el Bayern, o puede ser, ¿contra quién es que juega el Bayern? Contra el Chelsea. Puede ser el Bayern o el Chelsea. Así y, es. El Chelsea está contra la pared, ¿cómo es que decía Carlito González? Está contra la pared con la espada ahí en el cuello y tiene un pañuelo blanco en la mano. El Chelsea lo tiene muy difícil. El Bayern tiene mucho más equipo, juega en casa, le metió 3 en Stamford Bridge, pero también también Carlito González, que descanse en paz, pues entonces él decía, yo les he visto más feas y se han casado. Así que se han casado, sí señor. Pero yo creo que va a pasar el Bayern, y el Bayern sí es verdad que contra ellos no hay vida. O sea, sí es verdad que apaga y vámonos. Uh-huh. Pero de nuevo, si es a partido único, cualquier cosa puede pasar. Una pelota único, parada, una falta de Messi, alguna cuestión rara ahí, un rebote. O sea, pueden pasar cosas. Esto es fútbol. Mira, dime una cosa, que es una pregunta que me anda dando vueltas desde el otro día que escuché este tema del Chiringuito. Dime una cosa, tú como madridista, ¿esta es la liga de Benzema, o es la liga de Zidane, o es la liga de alguien más? Yo creo que es la liga de Benzema. Así, claramente. Sí, sí, yo creo que sí. Con un perfil, si gustas, un poco parecido al de un perfil bajo como el que Messi ejerce como capitán en el Barcelona. No es el jugador estridente, no es el tipo que habla muy bonito frente a los micrófonos. No es nada de eso. Pero es el tipo que ha jugado y no solo ha marcado los goles que ha marcado, sino que la cantidad de juego que genera, o sea, es realmente impresionante. Es realmente impresionante ver los movimientos que hace, las veces que toca el balón en medio campo para recuperarlo y empezar a distribuir, sin ser un tipo que esté aupándolo a los compañeros, simplemente con su manera de hacer del juego, motiva al resto del equipo. Yo creo que es la liga, de este punto de vista, para mí, sin duda alguna, el MVP del Madrid, es Karim Benzema. Te devuelvo la pregunta, y yo tengo mi propia opinión. En el Barcelona, ¿quién sería el MVP? Sabiendo que no han conseguido absolutamente nada, pero hay un jugador que para mí destaca por encima de todos los demás. Si no, los resultados serían mucho peores. Y es alemán y vive en la en Sí, el señor. downtown y vive en el downtown de Barcelona y se monta en el metro y usa Sí, el transporte señor. público y se llama Marc-André Ter Stegen. Y es el mejor portero del mundo en este momento. Sin duda alguna, y no es titular en su selección. Imagínate tú, Y imagínate tú. sin duda alguna que Messi siempre se destaca. Esta temporada para Messi ha sido una temporada pobre, si se quiere. Pero con todo eso está Pichichi. Benzema está, creo que a 2 goles. A dos Hoy goles. metió 2, estaba a 3, la Pulga metió 1, entonces está a 2. Puede que le quite el último Pichichi, en el último día el Pichichi. Sigue siendo Pichichi, pero realmente el rendimiento no ha sido el de otras temporadas y es normal, pues, o sea, las hojas siguen cayendo en el calendario, en el almanaque, perdón. Es normal. Pero Y no hay un equipo que lo acompañe, porque, ojo, o sea, Messi en el Barcelona, en donde empezó, es una cosa diferente al Messi del Barcelona donde está hoy. Creo que coincidirás conmigo. sí, anteriormente jugaba por la derecha, hacía unos slalom muy rápido, ya no tiene las piernas que tenía antes, se ha ido retrasando, pero bueno, el olfato goleador está ahí. Hoy no tuvo mayor suerte, tiró varios tiros libres que uno pegó al palo, otros dos se fueron por muy poco, entonces la puntería no estuvo muy a su favor, pero sí, evidentemente que la parte física, él es uno de los jugadores que después del parón yo vi peor físicamente. El otro es Luis Suárez, lo de Luis Suárez es patético, patético totalmente, o sea, es un, no, no quiero decir la palabra que se me está ocurriendo ahorita, pero es que movilidad cero. 0-0, hoy salió de revulsivo, tampoco hizo absolutamente nada. Lamentable lo del uruguayo después del parón. También es que él se operó. Quizás si no se hubiera operado, no hubiera podido terminar la temporada, porque tenía muchas molestias en esa rodilla. Pero realmente después del parón vino en muy malas condiciones. Hay varios de esas vacas sagradas que yo realmente, bueno, eso es ya para otro podcast, pero si vienen los fichajes que se están hablando para la temporada que viene, yo creo que Suárez tiene muy amenazada su titularidad. Tendría que cambiar mucho de cara al año que viene y bueno, está la interrogación de Setién, pues que ya yo digo, si continúa es porque no fue bien en la Champions, pero yo no lo veo. Yo no lo veo. Si acaso pasamos, yo creo que nos quedamos en cuarto. Y si no, pues bueno. Bueno, entonces yo te voy a decir otra cosa. Pues sí creo que es la Liga de Benzema, pero también creo que hay que darle algunas flores a Zidane, que yo le he dado palo en este podcast. Tú también en algún momento le has dado palo. Yo creo que lo de Zidane, si bien no es como hemos dicho aquí, el mejor de los directores técnicos que hace tremendos planteamientos tácticos o revoluciona un partido con un revulsivo, ese no es su perfil, pero hay que quitarse el sombrero como maneja esa plantilla desde el punto de vista grupo, desde el punto de vista del vestuario, tiene a esa gente hecha una piña. Yo te he dicho a ti que yo disfruto mucho con sus ruedas de prensa porque me parece New Age, me parece Sí, totalmente. totalmente. Sí, habría que poner una musiquita ahí de David Arkeston ahí en el fondo. Tú te imaginas las charlas en medio de o antes del partido y en el medio del partido? Seguramente, exacto, pones ahí a música New Age y el tipo se larga a hablar así muy tranquilo. Bueno, Seguramente ese es el estilo. tú sabes que el otro día estaban pasando en ESPN, estaban pasando la final, creo que fue la de Cardiff, creo que fue esa. Entonces pasaron la charla dentro del vestuario, que alguien la filmó. Bueno, estaba ahí, tú sabes, arengando, a su estilo, pues él no es de pegar cuatro gritos, ni de batir un mueble contra el piso, no. Pero a su estilo gentleman, ¿cómo se dirá gentleman en francés? No lo sé. Pero a su estilo gentleman, pues entonces lo estaba arengando y bueno, miren, nosotros podemos, lo que tenemos que marcar un gol, tenemos que marcar un gol. Y entonces yo admiro esa tenacidad por defender siempre a lo suyo. En estos días le buscaron la lengua con lo de Gareth Bale. Se puso un poquito molesto. Tú viste el video, yo lo pasé. Es que inclusive molesto. Pareciera que estaba diciendo algo bonito al periodista, ¿no? Porque, bueno, tú sabes, es lo de siempre, ¿no? Nosotros estamos pendientes del partido de mañana y, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Zidane tiene mucho mérito, al igual que Benzema. Y Courtois, partner, porque Courtois que ha vuelto a ser el Courtois del Chelsea. Ha vuelto a ser el Courtois que dio el Atlético de Madrid cuando se lo trajo y que dio el Real Madrid cuando se lo trajo del Atlético de Madrid. La prueba está ahí, pero no solo Courtois, es la forma en que la defensa ha funcionado. O sea, 23 goles en contra nada más. El único equipo que es mejor que, o sea, no hay ningún equipo que haya recibido menos goles y el que Pero más cerca le mira, perdón, queda es el perdón, del Cholo. perdón. El Cholo ha recibido 3 goles más que el Real Madrid, por el amor de Dios. O Perdóname sea. que te interrumpa. Esa estadística sería bueno sacarla después del parón, porque yo creo que después del parón, el promedio de goles por partido es mucho menor, mucho Es menor. mucho, probablemente sí. Creo que, a ver, no sé si la cuenta me está fallando, pero no más de 3 goles han recibido después del parón. Esa es mi cuenta articular. Uno del partido de hoy, uno del partido del domingo, y creo que un gol más en algún partido de los anteriores. No creo que hayan sido más que eso. Lo cual habla no solo bien de Courtois, que ha sacado un montón de pelotas, hoy sin contar menos 5. Pero la defensa, o sea, la forma en que la defensa del Madrid ha mejorado con respecto a la temporada pasada, no solo la temporada pasada, al comienzo de esta temporada, ha sido muy significativa. Y eso es mano de entrenador, no es que Ramos haya cambiado la manera de jugar, ni Varane tampoco, ni Mendy, ni Marcelo, ni ninguno de los defensas. Simplemente que han aprendido a jugar mucho mejor en bloque de lo que venían jugando, a bascular de mejor manera. No, muy, muy notable lo que ha hecho en defensa. El Madrid, ¿no? Yo creo que en buena medida el título obedece a esa contribución, a ese cerrar las brechas que el Madrid solía tener en defensa. Bueno, y ahora en el último partido puede poner a la banca y puede poner a Bale y puede poner a James y puede poner a todo eso. ¿Ah? Bueno, James, yo me estuve fijando en detalles de esos tontos, ¿no? No sé por qué hablar de James ni de Bale en este momento. Bale estaba vestido de futbolista, James no. James estaba arriba con Marcelo y con Roberto Carlos en la grada, vestido de civil, pues. O sea, no está ni ¿Por siquiera qué? uniformado. Porque seguramente no formaba parte de la convocatoria. No formó parte de la convocatoria. Parece ser que hace un par de semanas le dijo a Zidane que no quería formar parte de la convocatoria, quién sabe por qué motivos. Y Zidane le dijo, bueno, muy bien, sigue usted, como dicen en Colombia, siga, siga. Digamos, él y Bale no forman parte de la plantilla a partir del mes de agosto, seguramente, ¿no? Más allá de eso, ¿no? El compromiso de los otros 20 jugadores que han formado parte regular de la plantilla es encomiable, sobre todo ¿no? teniendo en cuenta que al principio de la temporada se decía, pero bueno, pues son todos unos veteranos y realmente era una plantilla de mucha gente curtida, ¿sí? Todos los jugadores rondando los 30 años y son los jugadores con que ha terminado el Madrid. Lo que pasa es que ha habido una mezcla, no hay mucha gente del medio, pero están los Rodrigo, están los Vinicius, están los Asensio, están los Mendy, Mendy es un tipo joven, es decir, está el mismo Valverde, hay una inyección de savia joven que todavía no es regular, pero que rotando, como los ha rotado sabiamente Zidane, han logrado formar un equipo muy balanceado. De notar la temporada, sobre todo estos últimos partidos, después del parón, de Modric. Realmente, hoy me di banquete, hoy, ayer, antes de ayer, los últimos juegos, ver jugar a Modric, un tipo de 35 años ya, qué bárbaro. Realmente, qué bárbaro. ¿Cómo está jugando? ¿No? Él dice que quiere retirarse con el Madrid. Digamos, yo diría, bueno, pues retírate con el Madrid, pero no te vamos a poder jugar todos los días, ¿no? pero al nivel que estaba jugando hasta el día de hoy, era para que siguiera jugando 60, 70, 75 minutos todo el tiempo. La capacidad de desmarque, el sprint en corto, no es para que te corra media cancha, pero la visión de pase, metió un pase hoy a Carvajal, que Carvajal la medio salvó y centró hasta la mitad del terreno y Hazard no lo pudo rematar, pero qué pase metió entre líneas. La barbaridad. Ese tipo de jugadores no se da todos los días. No se da todos los días y bueno, cuando se retire lo vamos a echar de menos, ¿no? Porque Bueno, y acaba de mencionar a uno que se ha estado esperando por él todo el año y no ha podido, que es Hazard. Hazard no ha aparecido. Yo cuando lo vi en la alineación de hoy dije, pucha, vamos a pasar un día apretado. Y la verdad es que yo creo que Zidane está haciendo, bueno, es una inversión que hizo el jefe, hay que tratar de ponerla a valer esa inversión y la única manera de ponerla a valer es darle minutos y que el tipo recupere lesiones y confianza y que empiece a entregar lo que el potencial de él indica que puede entregar. Todavía no está a ese nivel ni de lejos. La última lesión que tuvo, pues ha ido muy en contra de él, pero mira, es una inversión importante, ¿no? Y creo que Zidane está haciendo lo correcto en darle minutos y darle la oportunidad de hacer lo que supone que puede hacer. Hoy no lo hizo. La verdad es que cada vez que cogía el balón, yo sabía que ese balón no iba para ningún lado, como efectivamente no fue. Cuando Oye, lo sacaron. y todos esos conceptos, inversión, darle minutos, darle importancia, todo eso no se lo merece Gareth Bale también. No, ya no. Gareth Bale creo que hace mucho rato que perdió los galones. Ya, si alguna vez tuvo una oportunidad, y lo voy a decir muy honestamente, si alguna vez tuvo una oportunidad, yo creo que se la merecía por lo que costó y por el potencial que el tipo tenía. La botó, era que se hizo la foto bendita ahí en Cardiff, o no sé dónde fue, con su selección, muy respetable, con su selección jugó muy bien, la llevó a donde tenía que llevarla, clasificó por la Eurocopa, pero esa pancarta que decía Wales, Golf y Real Madrid, aunque sea cierto, ¿okay? Aunque sea cierto en su fuero interno, tú no haces Bueno, eso. pero es que el tipo con su selección la rompe. Está bien, está bien, y yo aplaudo eso. O sea, si yo fuera galés, diría, este es mi hombre, y yo estaría muy feliz con eso. Y no tendría ningún problema en decir, bueno, pues es un país y lo defiende más que al equipo que le paga el sueldo. Con eso yo no tengo ningún problema. El problema es el veto golf de por medio. O sea, eso fue una burla. Yo lo tomé como una burla al equipo. Y lo siento, pero. Y te aseguro que Zidane también. Y claro. Entonces, ese día yo creo que si no le había puesto la cruz antes, ese día se la puso. Y la forma de hacerlo fue muy elegante. Simplemente, bueno, sigue entrenando, sigue jugando, te pagamos un sueldo muy generoso. Pero tú no vas a formar parte de la escuadra regular y te pondré cuando yo entienda que no tengo a nadie mejor que poner. Punto. Bueno, Entonces. no es momento de hablar de Champions, ya cuando se aproximen los partidos que faltan de octavo, haremos un podcast de Champions. Sí. Hoy toca hablar de la liga y tú tienes a mano la tabla de posiciones. Aquí mismo estoy. Creo Coméntame que. la parte del descenso. Exactamente, el descenso. Bueno, hay dos equipos ya literal, o sea, matemáticamente descendidos. El Mallorca, con el resultado que obtuvieron hoy, que perdió, queda ya pues como equipo de segunda. Entonces, el Español y el Mallorca van a segunda y queda el Leganés y el Celta. El Celta perdió, el Leganés ganó. Entonces, el Leganés está en la decimoctava plaza, que es todavía descenso, con 35 puntos, y el Celta con 36 puntos. Es la única posibilidad que tiene. De cambiar. El Leganés se enfrenta al Real Madrid, ya el Real Madrid campeón, en el campo del Leganés el domingo, y el Celta se enfrentará con el Español, imagínate tú, ya descendido. ¿Quién está arriba del Celta? Arriba del Celta está el Valladolid con 39 puntos, que ya no lo alcanza, o sea, el Valladolid es equipo de primera. O sea, la única Sea, que posibilidad. los tres de abajo ya descienden. No, los dos de abajo, el Español y Mallorca, descienden. La única posibilidad es que el Leganés, no sé cómo está el juego, los resultados entre el Celta y el Leganés, pero si el Leganés empatara y el Celta perdiera, quedarían a igualdad de puntos. No sé cómo están los resultados o el gol average entre ellos. pero ahí quedarían de igualdad de puntos 36 ambos. Si el Leganés gana, si el Leganés gana y el Celta empata, el Leganés queda en primero y el Celta desciende. Oye, yo le estoy en ese caso ligando al Celta porque ahí hay un par de canteranos culés que yo les tengo afecto. Ah, bueno. Yo le, a pesar de que juegan con el Real Madrid, yo lo voy al Leganés porque está el siempre querido y entrañable Vasco Aguirre como entrenador, y está Rosales, que es jugador venezolano, jugando con el Leganés. Es el lateral el Celta, derecho. El Celta juega con los Pericos. El Celta juega con los que efectivamente en yo iba a decir que en Barcelona, esa, pero Piqué me corregiría. Esa es la única satisfacción que a mí me queda, que nosotros mismos le pusimos el último clavo del ataúd a los Pericos, esos desgraciados. Ay, eso a mí me entristece mucho. Me entristece mucho el porque español, el español le corre ya a segunda, como tiene que ser. A ver, mira, yo te voy a recordar una cosa que vi en estos días a propósito del décimo aniversario la entronización de la selección española como campeona del fútbol, que es cuando Iniesta mete el gol, inmenso Sí, gol, los... se quita, ya sabes lo que voy a decir, ¿no? Se quita la camiseta y debajo llevaba una dedicatoria a Dani Jarque, jugador. Dani Jarque, tremendo jugador, jugador. Y Dios lo pero tenga. Bueno, jugador pero del rival, eso era ser un caballero como lo es Iniesta, y eso nunca se lo va a quitar nadie. Esto de desearle mal y qué bueno que los echamos nosotros, a mí me parece que no se compadece. No, pero lo que pasa es que Iniesta era amigo de Dani desde chico, entonces es una cuestión personal, no es una cuestión del equipo español de Barcelona. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esa es una satisfacción. Sería una satisfacción que el Celta se salvara en este caso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos una vez enfrentados. Yo le voy al Leganés. Vamos a ver qué pasa el domingo. Ok. Mira, y partner, para terminar, ¿qué pasa con Zaragoza? Que me está dejando decepcionado. Oye, tremendo. Aquí yo hablo con hinchas del Zaragoza. Me dicen, oye, no entendemos lo que está pasando. Se pierden los juegos en casa. Víctor Fernández ya ha perdido credibilidad con la plantilla y con la directiva. Sí, estaba bien complicado la cosa. Mi sensación, a falta de dos jornadas, es que el Zaragoza no va a pasar directamente. Lo tuvo en la mano por cinco jornadas, el pasar directamente, como lo hizo el Cádiz, a primera división. Va a tener que jugar un playoff, y tú sabes cómo son los playoffs. Es una moneda al aire. Es una moneda, y es un playoff con una sola plaza. Entonces, ¿Quién es el rival? Hay tres, son cuatro rivales. El Cádiz, que ya es equipo de primera. El Huesca, que es equipo también de aquí, Aragón, envuelto en un escándalo financiero no más atrás que una temporada, pues está con 64 puntos. El Almería con 63 puntos, el Zaragoza con 62, el Girona con 60 y el Elche con 58. Esa liguilla de knockout para una tercera plaza la jugarán el Almería, el Zaragoza, el Girona y el Elche. En el momento que estamos hablando, hay dos equipos más, tres incluso con probabilidad de meterse, el Elche, el Fuenlabrada y hasta el Rayo Vallecano podría meterse en esa... ¿Y ahí qué es lo que juegan? ¿Juegan dos partidos a partido único? Creo que sí, que juegan dos partidos a partido único, ya sabes, knockout, ¿no? Pierde, pasa al siguiente, hasta un último partido con donde se decide la tercera plaza. Bueno, esperemos que le vaya bien a los maños, que a mí me cae muy bien y hace tiempo que estoy ligando para que en la Rosaleda, ¿qué se llama, no? La Romareda, perdón. Ahí que tengo tiempo ligando que en la Romareda pues haya fútbol de primera y así tú puedas ir a ver los partidos. Que más quisiera yo, cuando vino el Madrid a jugar la Copa aquí, yo te conté, estuve haciendo fila para conseguir un bendito puesto, y a pesar de que me empapé de agua, ese día llovió muchísimo, no pude conseguir una porque los abonados tenían, por supuesto, prioridad, ¿no? Y no pude conseguirlo, pero la efervescencia que hubo en la ciudad ese día con motivo del partido fue única, ¿no? Y me quiero vivir ese tipo de cosas cuando en Zaragoza. Bueno, pero dice, Saca la cartera y cómprate un abono ahí. De una vez, pero tengo que esperar que el Zaragoza clasifique. Pues no me rinde la ganancia. Ah, porque lo que pasa es que cuando clasifiquen van a subir los precios, los abonos. Bueno, veremos, pero veré equipos de primera. No me anoto con equipos de segunda, ¿no? Y no me anoto con la baza incierta de ver un equipo, un tío como el que se dio pues hace unos meses de que Mira, el Real y Madrid. segunda división termina también en la próxima jornada. Sí, entiendo que termine la próxima jornada también. Déjame ver cómo está el calendario. 41, 42, quedan 2 jornadas. Mañana es la jornada 41. El Zaragoza juega contra el Albacete, en Albacete. El Huesca juega El con... Albacete, ese es el equipo de nuestro amigo. Yo no sé si tú lo conociste a él, de la Simón Bolívar. Él estudió conmigo en el colegio también y con Fernando, Mikel Barriola. Él es algo así como... Él jugaba béisbol conmigo en la universidad. Ajá. Él es algo así como el guía, o el... ¿Cómo es la palabra? El Él lleva gurú. la memoria a Albacete, muchos años viviendo en Albacete. Qué Sí. curioso. Miguel, ¿y con ese apellido y nombre vascos? Mikel Barriola, sí, no, él es de familia vasca, pero bueno, muchísimos años viviendo allá en Albacete. Dice. Ese dos hermanos. Perdón, estamos totalmente fuera, pero él no tiene unos hermanos que son ingenieros de apellido Barriola, José Barriola. Me agarraste ahí. Yo Porque yo lo tuve un conozco a él. compañero, yo tuve un compañero en Inelectra, yo trabajé 6 años en Inelectra, y uno de mis compañeros a él se llama José Barriola, y era también de la Bolívar. Y me parece muy coincidente el apellido, no que Barriola sea un apellido extraordinariamente raro en Euskadi, pero me llama la atención. El Huesca juega con el Numancia, uy, el Numancia, los pajaritos, el Rayo del amigo Paco Gémez juega contra Las Palmas, Oye, La el Palma, Elche. donde juega la perla esa que fichamos, que se llama Pedri, yo te he hablado de él varias veces. Sí, no he La podido ver próxima juegos de él. temporada va a ser la pretemporada con nosotros y es un Ajá. muchacho muy joven, tiene creo que 18 años. Entonces es muy joven, pero se habla maravillas de él y bueno, a ver si se queda con el equipo o si por el contrario va al Barça B o si la otra posibilidad es que salga cedido a otro equipo, aunque con estos genios de la directiva. No me extrañaría una operación rocambolesca así que lo traspasaran por cuatro lochas, porque eso es lo que ellos hacen. Pero bueno. Ya. Bueno, Hoy, Werner, lo por dejamos cierto. aquí. Sí, Dime. bueno, lo dejamos hasta aquí. Te iba a mencionar, en primera plana de alguno de los periódicos manejo, hablaban de un chico de apellido Puig, que el Barcelona transfirió o dejó vender, un chaval de la cantera que no robó, que fue transferido, fue vendido. Pero no es el Puch que yo estoy No, hablando. no, Porque... no, no es Ricky, no es Ricky Puig. Ricky estaba firmado ahí, pero algo así como Sergi o algo así. Chaval de 17, 18. Puede ser. Tú sabes que esa cantera produce muchos jugadores. El problema es que no se sabe manejar. Porque a los que tienen potencial no les damos oportunidad. Y bueno, por ejemplo, hay muchísimos casos. Hay otros que no han resultado. Pero está, por ejemplo, Adama Traoré, que lo vendimos por cuatro lochas y es uno de los delanteros más electrizantes en la Premier League. Y tiene muchas novias, el Manchester United y varios equipos andan detrás de él. Y es uno de los mejores extremos de la Premier League. Y nosotros lo Claro. vendimos por cuatro lochas, ¿y qué te puedo decir? Sí, Bueno, aquí lo Ángel. tengo. Bueno, Ángel, pues nada, muy contento del resultado de hoy. Realmente no estoy eufórico, pero muy, muy satisfecho porque Bueno, esto deberías termina. salir a celebrar, aunque sea vete ahí a la esquina, tómate algo. Ya me he tomado. Ya me he tomado en honor de un amigo común, Fernando, un par de whisky para celebrar esto. A Fernando le voy a mandar este podcast para que lo escuche. Ese culé también. Un día lo Ah, vamos bueno. a invitar al podcast para que hable aquí de los culés. Bueno, pues saludos a los culés José Perdomo y José Luis García, que no están con nosotros, pero bueno, saludos para ellos. Ellos deben estar así achicopalados como yo. Y por supuesto molesto con Setién y molesto con la directiva, pero bueno, queda todavía la Champions. Y quién sabe qué puede pasar ahí a partido único después de cuarto. Eso es si pasamos de cuarto, porque como decía Jordi Caganer, yo no me fío del Napoli para nada. Bueno, partner, pues nada, de nuevo congratulaciones, disfruta. Vete a la Plaza del Pilar ahí, llévate tu gorra, llévate tu, ¿cómo se llama? Si la consigues por ahí, la bufanda. La bufanda. Y bueno, nada, nos veremos aquí en la próxima oportunidad. Y ahorita, muy a mi pesar, va a tener que sonar el Ala Madrid con Plácido Domingo. Hazlo a todo volumen. Y muchísimas gracias, viniendo de ti, aprecio aún más el que hayas querido hacer este podcast y me has felicitado. Realmente te honra el hacer ese tipo de gestos. Bueno, pero es que los datos duros dicen, yo no los tengo 100%, pero si no me equivoco, es la tercera liga en 12 años. Así es. No, y es incontestable. Desde el que amaneció el siglo XXI, el Fútbol Club Barcelona ha sido el equipo dominante en la Liga Española. Eso sería tonto negarlo. Los datos están ahí. Es divertido. Y Zidane había dicho que lo que él más le importaba era la Liga, así que me imagino que está celebrando también. Y ahí la tiene el segundo título de la campaña. Sí, señor. Bueno, entonces a la audiencia yo les recuerdo que nosotros tenemos nuestra cuenta de Twitter donde nos pueden seguir, que es @rivalesfutbol. Estamos también en el blog rivalesfutbol.blogspot.com y pues nada, será hasta el próximo podcast, que será seguramente de Champions League. Para tu despedida, José Miguel. Bueno, muchas gracias, Ángel. Ha sido un placer. Saludos a José Luis y a Perdomo. Un abrazo para ellos. Me ha dado mucho placer que el Madrid haya conquistado esta liga y bueno, veremos qué pasa en Champions y estaremos muy pendientes del inicio de la próxima. Ok, entonces los dejo muy a mi pesar con el Ala Madrid y Plácido Domingo. Hasta la próxima. Como juega el Madrid, sale el Madrid.